Muy bien, vamos a meternos ahora con un tema aquí a nivel local en nuestra ciudad, porque bueno, se han dado algunos hechos preocupantes en el barrio 2 de enero. Queríamos saber un poquito más acerca de esto, qué es lo que ha sucedido, cómo está la situación allí en el barrio, así que le damos la bienvenida a Débora Cortés, aquí en el aire de Radio Encuentro. Buen día, Débora, ¿cómo estás? Camila te saluda. Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Bueno, consultarte, ¿no? ¿Qué ha sucedido en el barrio? ¿Han tenido un episodio de robo? Sí, a unos pocos días de comenzar nuestra tarea que hacemos habitualmente desde que inició la pandemia, nosotros tenemos un comedor comunitario donde... Sí. Le servimos, hacemos viandas, más o menos 150 viandas cuatro veces a la semana. Sí. Y bueno, nada, sufrimos un hecho de vandalismo el día jueves a la noche. Nos terminaron, o sea, nos entraron al lugar, al espacio donde nosotros cocinamos. Uh-huh. Y nos robaron todo, absolutamente todo. Cocina, garrafas, joyas, toda la mercadería que había para poder iniciar otra vez la tarea de ayudar a los vecinos, y bueno, fue toda saqueada. Bien, o sea, se llevaron absolutamente todo. Todo, absolutamente todo, no nos dejaron nada. Bien, ¿han tenido alguna precisión, digamos, realizado la denuncia policial para que esto se empiece a investigar? ¿Cómo está la cuestión? Sí, hicimos la denuncia, se llamó a la policía, queríamos ver si podíamos que vengan a tomar huellas y ese tipo de cosas, pero la policía un poco se resistió porque decía no podemos hacer nada porque hay muchos modelos de madera, no podemos sacar huellas, lo único que se puede hacer es un escrito, pero que va a quedar archivado, dice... esa fue la respuesta que tuvimos de parte de la policía. Solamente eso, digamos, que va a quedar archivado, no van a realizar ningún tipo de investigación. Sí, eso dijo la policía, que fiscalía lo archivaba y bueno, es un caso más archivado. ¿De allí en el barrio, vecinas, vecinos, nadie que haya visto nada que pueda colaborar? No, salimos a recorrer el barrio para preguntar y no logramos recaudar ninguna información. Ni mucho menos recuperar absolutamente nada de lo que se sacó del espacio comunitario. Claro, claro. Débora, ¿cómo se puede colaborar con ustedes para intentar empezar a reponer, digamos, poco a poco lo que les hayan sustraído? ¿Cómo, quien esté escuchando, cómo puede ayudarles? Sí, si puede ser un garrafa, que nos quedamos sin garrafa, alguna nafe que tengan sin usar, alguna olla... Porque la verdad es que nos quedamos, nosotros abastecemos no solamente el 2 de enero, sino abastecemos el otro Silva, por ahí viene gente de otro lado también que está muy necesitada y que busca un plato de comida. Uh-huh. Así que es bastante amplia lo que nosotros abarcamos ahí en el barrio, así que nada, todo lo que pueda hacer, que lo tengan ahí en casa por ahí, que no lo estén utilizando y estén en buenas condiciones, será bien aceptado. Ollas, anafe, garrafa, ese tipo de cosas necesitamos. Muy bien. Así que bueno, nada, muy agradecidos a que se quiera acercar y donar algo, que vea el laburo que nosotros hacemos ahí en el barrio, porque la verdad que es una lástima, no encontramos este episodio antes de ingresar a trabajar y es una lástima porque... Hay mucha gente con mucha necesidad, con esta terrible inflación que hay, casi no alcanza la changuita que hacemos para llevar el plato de comida, y la verdad que es una lástima que el vecino se encuentre con esto y que no pueda recibir su porción diaria de comida, la verdad que es una tremenda lástima. No, por supuesto. Bueno, invitamos a quienes estén escuchando, quien pueda colaborar en primer lugar con esto, ¿no? Con todos los utensilios y herramientas para que puedan cocinar. Y bueno, obviamente los micrófonos a disposición, Débora, para lo que necesiten. Listo, muchísimas gracias y gracias por hacer visible este hecho. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo grande. Listo. Hasta pronto. Débora Cortés charlando aquí con nosotros. Bueno, han ingresado al merendero del barrio 2 de enero, han vandalizado, se han llevado todo, así que quienes puedan, quieran colaborar, tengan quizás alguna olla de más, garrafa, que puedan acercarles para volver a empezar, ¿no? Y recuperar, y más que nada lo básico, ¿no? Poder cocinar y darle un plato de comida a quien lo necesita.